y les vamos a comentar a nuestra audiencia que entre el 30 de septiembre y el 13 de octubre se va a realizar simultáneamente, tanto en Buenos Aires como aquí en Mendoza, la 11ª edición del Festival Internacional Va Poesía Argentina. Esto ha recorrido ya más de 26.000 kilómetros y además convocó a más de 160 escritores entre nacionales y argentinos. La consigna es literatura e inclusión. Esto es acercar su palabra a diferentes lugares, como a escuelas, a barriadas populares, a cárceles, a comedores, a sindicatos, a refugios de gente en situación de calle, también a las poblaciones originarias. Y estamos en comunicación telefónica con Marta Miranda, ella es escritora y una de las directoras de este festival. Le damos la bienvenida, Marta, buenos días aquí. Ángel y Leandro, te saludamos. Buen día Ángel, buen día Leandro, gracias por la comunicación. Un placer, buen día, bienvenida. Gracias, bueno, muchas gracias. Contanos un poquito, la verdad que es una propuesta muy interesante, ¿eh?, de este 11º Festival Internacional Va Poesía. Contanos un poquito de qué se trata, por favor. Bueno, como decían al principio, es un festival que va lleva poetas nacionales e internacionales a diferentes lugares, a territorio. Invertimos la ecuación en realidad, en vez de, porque tiene el mismo formato que un festival internacional de estos que se hacen, pero nosotros invertimos la ecuación de el público que va a escuchar a los escritores. Nosotros llevamos a los escritores a donde está el público, digamos, bien, ¿no? A bien. La comunidad. Uh-huh. Y con el mismo formato, van a leer, van a compartir. En realidad lo que buscamos es generar un espacio concreto de tiempo, donde las personas de la comunidad, donde sea que estemos, sea en las comunidades originarias, en penales, bueno, donde sea que nos lleven, podamos intercambiar saberes, ¿no? Los poetas que nosotros acercamos, que invitamos, son excelentes escritores, bueno, tienen ese saber, y bueno, la comunidad tiene otros saberes que en esas instancias se produce la posibilidad del intercambio, ¿no? Se vuelve a recuperar la palabra. Eso es básicamente lo que buscamos en la poesía argentina. Muy bien. ¿Este festival se ha llevado otras veces adelante aquí en Mendoza también? Sí, desde el inicio nosotros, yo soy mendocina, vivo en Buenos Aires hace muchísimos años, pero soy mendocina, tenemos, yo tengo contacto permanente, tenemos gente muy querida en la provincia, Eduardo Ruiz, por ejemplo, que es parte también del festival, uh-huh. Y desde un principio lo organizamos una semana en Mendoza y una semana en Buenos Aires, uh-huh. Hacemos 15 días de inclusión y literatura. Buen día, ¿cómo va? Habla el gato de este lado. Tengo entendido que también van a participar, digo esto porque tuvimos una nota el lunes en un barrio, con gente de un barrio popular que va a inaugurar una biblioteca, y ustedes, yo no sé si vos, capaz que no te entendás, van a participar o van a ser partícipes de esta apertura de esta biblioteca popular en un barrio, La Villa del Costado se llama, y integrantes del Va Poesía van a estar allí. En el barrio Ligüey, me decís. Sí, por ahí por la zona. Claro, sí, es el merendero Ilusiones. Nosotros sí, vamos, porque la dinámica nuestra es ponernos en contacto con la gente que está trabajando en la comunidad, porque siempre decimos que si nosotros podemos ir una vez por año ese lapso de tiempo, porque hay gente que trabaja los 365 días del año ahí. Y bueno, nos asociamos con la gente del territorio para hacer actividades en conjunto. La poesía va a estar efectivamente haciendo, bueno, la actividad que siempre hacemos, y vamos a participar de la inauguración de esta biblioteca. Vamos a llevar libros también, vamos a participar de esta celebración y de este hito, porque una biblioteca siempre supone una zona, digamos, de difícil acceso, de tan comprometida, tan vulnerada, uh-huh. Siempre supone un hito importantísimo para la comunidad, ¿no? Que no se tenga que ni trasladar y que se entere, porque mucha gente dice, no van a leer. Bueno, mucha gente no sabe que ese sistema es posible también, ¿no? Uh-huh. Entonces sí, vamos a participar, vamos a estar ahí con nuestros invitados, compartiendo con la gente del Merendero Ilusiones, y bueno, y celebrando la apertura. Claro, que esto va a ser el jueves que viene. No dije la fecha. Creo que es el jueves que viene, el jueves 6 o 5, no me acuerdo bien. El jueves 5 a las 9 de la mañana, creo, 9 y media, ajá, más o menos. ¿Sí? Sí. Esto para estar más o menos con lo que vos estás contando, su forma, su dinámica de transmitir el arte. Sí. Esto nosotros ya hicimos, armamos una biblioteca en Lagunas de Guanacache, ¿no? La biblioteca es una biblioteca comunal, pertenece a la comuna. Ahora están en instancias de resolver el tema de edilicio. Pero bueno, esto de poder tener una biblioteca para la comunidad con cercanía es fundamental. Y bueno, y me parece que es muy apropiado que estén escritores y que se lea y que se comparta y que se vea también que los escritores no solamente están muertos y en los libros, digamos, ¿no? Sino que andan caminando, que son parte de la comunidad también, ¿no? Con otra tarea, pero parte de la comunidad. Buenísimo. Bueno, Marta, te agradecemos mucho estos minutos que nos has brindado. Mucho éxito, por supuesto, y como siempre decimos, el espacio de la radio está disponible, ¿eh?, para cuando lo necesites. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y gracias siempre a La Mosquitera, que siempre tiene un momento para darnos y para difundir el festival. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, gracias. Un abrazo, Marta. Adiós. Gracias. Muy bien, hablábamos con la escritora Marta Miranda, mendocina que vive en Buenos Aires, pero nos comentaba sobre la décima primera edición del Festival Va Poesía Argentina, que está destinado justamente con su consigna Literatura e Inclusión. Esto es acercar la palabra, acercar la poesía, acercar la escritura a diferentes barriadas populares, a sindicatos, comedores, escuelas, a las cárceles, a los refugios de gente en situación de calle, también a las poblaciones originarias. Se va a llevar a cabo entre el 30 de septiembre y el 13 de octubre. Te cuento el itinerario de este festival, que arranca este sábado, como dijo recién muy bien la entrevistada. Empieza este sábado 30 de septiembre con una lectura inaugural en la Margarita Casa de Arte. De ahí, eso es cerca de la cancha de ¿De cuál? De Andes Talleres, cerca de la cancha de Andes Talleres, por ahí, cerca de mi casa más o menos. Después, el lunes, de ahí saltan al lunes, el lunes 2, en el CEPJA 310, Naciones Unidas, esto es Naciones Unidas, Fundación Puente de Letras, en la Biblioteca Popular Jesús Nazareno, Guaymallén, sigue en Guaymallén todo. Martes 3 de octubre ya, Asociación Gestión Nativa, esto es en Las Heras, ahí le mandamos un gran abrazo a los compañeros y compañeras de la asociación. El miércoles 4, en Complejos Penitenciarios Almafuerte 1 y 2, esto es en Luján de Cuyo. El jueves 5, en Merendero Ilusiones, como acaba de decir, esto es en Guaymallén, y también, eso es en la mañana. Y en la, me imagino que será en la tarde, Complejos Penitenciarios Bolón Sumer y San Felipe, y Unidad Jóvenes Adultos, esto es en Ciudad. Y el viernes 6, que me imagino va a estar cerrando, en la Biblioteca Comunal Hijas de Guanacache, Lagunas de Guanacache, que recién comentaba. Comentaba, exacto. Esto es en La Valle, es el cierre de esta etapa en Mendoza, que recordemos que es hay como una sede dual, una etapa. Con Buenos Aires y Mendoza. Claro, va de la mano, acá en Mendoza y en Buenos Aires. Además participan escritores de Mendoza, de Buenos Aires, de Tucumán, de diferentes lugares de nuestro país, y además invitados internacionales de Suecia, de Cuba, de Puerto Rico, de Brasil, de Colombia. Así que es un festival que, bueno, tuvo, como decía acá, su primera edición allá por el 2013 y nació como una responsabilidad social que tenemos cada uno de nosotros con cada uno de los ciudadanos. Esto lo plantean desde la organización.